siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y los verás, y atento siempre te servirá. En enseguida corre allí, que con la plata lo encontrarás. Del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, y en la bodega baila así. Entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma un chocolate, paga lo que debes. Toma un chocolate, paga lo que debes. Y come un chocolate, paga lo que debes, viejito. Toma un chocolate. El bodeguero bailando va, en la bodega se baila así. Entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. The grocerist go on dancing, and in the grocery he do the dancing. Between frijoles and other things, the new rhythm of the cha-cha-ching. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, viejito, paga lo que debes, señor. Toma chocolate. Oh, tú es Salvador. Toma el chocolate. ¿A dónde te viene? Usted habla español, viejito, muy mal. Un poquito, como tú. Ese inglés es mi amato, viejito. You don't like my English? You don't like how I speak? I do. I do what I can, you know? You better try a little bit again, man. ¿Tú puedes cantar a mí, Siracusa? Siracusa es muy linda, mamá, viejo. Sí, pero también es muy caliente, muy simpático, como se dice. Se dice como se dice.